5, 5, 4, 7, 7. 5, 4, 7, 7. 5, 4, 7, 7. Siete, ocho, ocho, tres. Uno, cinco, cero, cuatro, ocho.